Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. ¿Osama Bin Laden está muerto? Mensaje escrito por John S. Torrell. En la voz de Rafael Hernández. Último momento. Es una noticia urgente. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And may God bless the United States of America. ¿Se ha muerto realmente Osama Bin Laden el 1 de mayo del 2011? Numerosas personas han contactado con nuestro ministerio haciéndonos esta pregunta, y por eso he decidido hacerla pública. En primer lugar, quiero destacar que desde 1975 y hasta 1999, nuestro ministerio ha trabajado muy de cerca con un pastor cristiano de Pakistán. Vino a Sacramento al menos unas 20 veces y predicó en nuestra iglesia. Estuvo en nuestra casa y compartió muchas cosas sobre la situación en Pakistán de por aquel entonces. Me contó que Pakistán era un estado policial y que como cristiano, él y su comunidad estaban vigilados por la policía y que la comunidad musulmana los acosaba constantemente. Los servicios de inteligencia pakistaníes mantienen un control muy estricto sobre las personas, y mi amigo pastor me dijo que muy pocas cosas podían acontecer sin que las autoridades tuviesen conocimiento. Pakistán no es un país tercermundista en lo que respecta a los servicios de inteligencia, y por eso voy a detallar las distintas agencias u organismos de inteligencia que existen en Pakistán. Un estado policial no puede existir a menos que disponga de un vasto aparato de seguridad, y por eso Pakistán está gastando millones y millones de dólares en inteligencia. La Agencia de Investigación Federal. Esta agencia se encarga de la investigación de la mayoría de las violaciones de las leyes penales federales y de la protección de Pakistán de servicios de inteligencia extranjeros y de actividades terroristas. También proporciona sus servicios a otros organismos de seguridad, como identificación de huellas dactilares, análisis de pruebas penales, formación policial y ofrece el acceso a la base de datos centralizada de información criminal. Debido a su amplia cobertura, este es uno de los organismos más amplio e importante entre las agencias del gobierno. La agencia remonta sus orígenes a 1974, cuando el primer ministro Zulfikar Ali Bhutto concibió y creó un nuevo organismo de seguridad imitando a la Oficina de Investigación Americana FBI. El nombre antiguo de esa agencia era Efectivos Especiales Policiales, que se remonta a 1947. El nombre actual y su creación es en el año 1974. La Agencia de Inteligencia Interservicios, ISI. La Dirección de Inteligencia Interservicios, más conocida como la Inteligencia Interservicios, o simplemente por sus siglas ISI, es la agencia principal de inteligencia pakistaní. Es la más grande de las tres agencias de inteligencia de Pakistán. La ISI fue fundada como una agencia de inteligencia independiente en 1948 con el objetivo de fortalecer el intercambio de información militar entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Pakistán a raíz de la Guerra Indo-Pakistaní de 1947, que puso al descubierto las deficiencias en la captación, intercambio y coordinación de información entre el Ejército de Pakistán, la Fuerza Aérea y la Armada. El cuartel general de la ISI está situado en Islamabad. Al mando está el teniente general Ahmad Suha Pasha, quien ocupó el cargo de director del ISI en septiembre de 2008. Los servicios de inteligencia militar. En las Fuerzas de Defensa de Pakistán, la inteligencia militar, también conocido como MI, es un organismo de inteligencia de las Fuerzas de Defensa pakistaníes responsable de los servicios de inteligencia militar de Pakistán. Se centra especialmente en los componentes de la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Pakistán. La dirección de la MI está formada por la inteligencia aérea de la Fuerza Aérea, la inteligencia naval o armada, la inteligencia del ejército, el ejército de Pakistán, y la dirección de inteligencia de la Marina de la Infantería de Marina. Sin embargo, el MI es parte del ejército y depende directamente del jefe de Estado Mayor del ejército. El ejército designa a sus miembros para dirigir la agencia. La inteligencia militar de Pakistán, MI, es uno de los tres principales servicios de inteligencia de Pakistán. El MI se encarga de las operaciones encaminadas a identificar y eliminar células durmientes, a agentes extranjeros y a otros elementos antipakistaníes en el interior de Pakistán. El MI lo dirige en la actualidad el general Nawzad Ahmed Kayani. Mi amigo pastor disponía de una gran extensión de tierras en las que se localizaba la iglesia, unas escuelas y viviendas para ellos y para el personal. En la ciudad en la que residían nada podía ser construido sin permiso, y cuando se construía había inspecciones mientras duraban las obras y al finalizarlas. Nadie puede construir nada sin la aprobación de la edificación y el uso previsto. El gran complejo donde supuestamente vivía Osama Bin Laden no pudo haber sido construido sin que los servicios de inteligencia no hubiesen sido notificados. Afganistán. Quiero examinar la versión oficial del gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que se llevó a cabo la incursión para matar a Osama Bin Laden. Nos cuentan que un comando de los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos, los Navy SEALs, voló desde una base en Afganistán. Como los servicios de inteligencia pakistaníes disponen de agentes infiltrados en las bases estadounidenses en Afganistán, observarían que un grupo de helicópteros despegaba durante la noche. El gobierno pakistaní se ha quejado de varios ataques estadounidenses contra Pakistán, y tenían que percatarse de que esos helicópteros volaban hacia Pakistán. Entrando en el espacio aéreo pakistaní. El recinto donde Osama Bin Laden supuestamente vivía estaba situado en los límites de la ciudad de Abbottabad. Es una ciudad situada en una zona militar donde está enclavada la Academia de Formación de Oficiales y es también la sede de un regimiento pakistaní. Esta zona cuenta con un sistema de seguridad formado por instalaciones de radar, baterías antiaéreas y constantes patrullas de la policía y de los militares, con puestos de control permanentes. Al igual que en cualquier ciudad de los Estados Unidos, el departamento de policía no cierra por la noche y hay patrullas nocturnas en vehículos que vigilan la ciudad. Este complejo no se encuentra en una zona aislada, sino que hay edificios a su alrededor. La historia de Obama. Los helicópteros fueron capaces de evadir los radares pakistaníes y llegar a la ciudad y aterrizar en el recinto. Nadie en la ciudad escuchó los helicópteros, e incluso si fue así, no se hizo nada. Aunque las fuerzas especiales de los Estados Unidos utilizasen helicópteros silenciosos, siguen siendo ruidosos, particularmente durante la noche, cuando todo está en silencio. No había coches de policía pakistaníes en la zona y los soldados en los puestos de control alrededor de la ciudad no vieron ni escucharon nada. Cuando los Navy SEALs saltaron de los helicópteros, las personas del recinto debieron de abrir fuego contra ellos. Las armas de fuego son ruidosas y debían de haberse escuchado por los vecinos, que viven solo a unos cuantos metros de distancia. Aunque los Navy SEALs dispusiesen de armas con silenciadores, los defensores no. Ninguno de los vecinos escuchó el tiroteo, e incluso si así hubiese sido, nadie llamó a la policía. Los medios de comunicación de América nos han contado que a alguien alejado lo despertaron los helicópteros, pero en lugar de llamar a la policía, se conectó a Twitter y envió un mensaje diciendo que habían altercados en su ciudad. Los medios estadounidenses han hecho mucho ruido con que ese alguien envió un mensaje en tiempo real durante la noche, contando lo que escuchaba. Aceptamos de que en una ciudad de más de 120 mil personas, solo un hombre escuchó el ruido de los helicópteros y en vez de llamar a la policía se conectó a la red y nos lo cuenta. 40 minutos. Los Navy SEALs intervienen en una ciudad con casas a su alrededor. Permanecen en el lugar durante 40 minutos, durante los cuales ningún coche de policía pasa por el recinto y ninguno de los vecinos se despierta. Si se despertaron, ¿por qué nadie llamó a la policía? Después de haber matado a 4 personas, los SEALs entraron en la casa principal y fueron al dormitorio del segundo piso donde se encontraba Osama con una de sus mujeres. Ella se abalanzó sobre uno de los Marines y recibió un disparo en la pierna. Osama no estaba armado, pero opuso resistencia, y un miembro del comando le disparó en el pecho y en la cabeza. Según la historia oficial, uno de los helicópteros quedó dañado al aterrizar y no pudo volar de nuevo. Fue necesario llevar más helicópteros para rescatar al comando. Mientras tanto, los miembros del comando y varios agentes de la CIA dispusieron de tiempo para distraerse filmando el dormitorio, mostrando la sangre en la alfombra, la cocina, medicamentos y el resto de la casa. Había un montón de ordenadores y discos duros por ahí y los recogieron y los llevaron al helicóptero que aún funcionaba conjuntamente con el cuerpo de Osama. Después de haber saqueado el lugar durante 40 minutos, el equipo subió al helicóptero operativo y a otros helicópteros que habían llegado y se fueron. Nadie en la ciudad escuchó los helicópteros de respaldo que llegaron y nadie les vio marchar. Con el fin de destruir cualquier información útil, prendieron fuego al helicóptero dañado, destruyéndolo. Nadie en la ciudad se apercibió de esta explosión, y el equipo se fue volando sin ninguna dificultad. Vuelta a Afganistán. Tan pronto como el equipo regresó a la base estadounidense de Afganistán, un forense tomó una muestra de tejido del cadáver de Osama para hacer una prueba de ADN. En poco tiempo, dijo que coincidía y que realmente era el cuerpo de Osama Bin Laden. Normalmente, se necesita al menos una semana para hacer una prueba de ADN. ¿Dispone el ejército estadounidense de equipamiento más avanzado que el resto de la comunidad médica? ¿De dónde sacó el forense militar la muestra de tejido para compararlo? Los medios de comunicación le han contado al pueblo estadounidense que la hermana de Osama murió en un hospital en Boston hace unos años y que conservaron su cerebro para que si algún día encontraban y mataban a Osama, se pudiese realizar una prueba de ADN. ¿Qué pasa con la tradición musulmana de enterrar el cuerpo en 24 horas? ¿Cuándo llevaron el tejido del cerebro a Afganistán? Los Estados Unidos no es un país musulmán, y el gobierno nunca ha mostrado demasiada consideración en lo referente a las tradiciones musulmanas cuando se trata de terroristas capturados. Etiquetaron a Osama como un enemigo número uno y líder de los terroristas. Pero, ¿la administración Obama dio la orden de llevar el cadáver a un portaaviones en el Océano Índico y dar a Bin Laden un entierro según el ritual musulmán en el mar? Según la tradición musulmana, esto debe hacerse en las 24 horas tras la muerte. ¿Y los militares americanos cumplieron con esto con honor? Según la Casa Blanca, un marinero americano musulmán le hizo al cuerpo un baño ritual antes de arrojarlo al mar. En Washington, D.C. El 1 de mayo, la noche del domingo, Obama ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca y a bombo y platillo contó a la prensa y a la audiencia televisiva que un equipo de los Navy SEALs habían localizado a Osama Bin Laden y lo habían matado. El lunes por la mañana, los medios estadounidenses lanzaron todo lo que tenían y durante los días siguientes el pueblo estadounidense escuchó y vio la historia de la muerte de Osama. Olvidaron el terremoto en Japón, con una planta de energía nuclear destruida. ¿Quién se preocupa por la bomba en Londres o la nueva guerra en Libia? ¿Por qué los medios de comunicación han de cubrir los desastres provocados por tornados en los Estados Unidos que han ocurrido 5 días después, cuando podemos saber todo sobre Osama, dónde vivía, lo que hizo, sobre sus muchas mujeres e hijos? Además, podemos conocer la leyenda de los Navy SEALs y la forma en que heroicamente dispararon a un hombre desarmado. No importa que sea una cadena televisiva conservadora o liberal. Hablan sobre la muerte de Osama y lo grande que esto es. El ranking de Obama se disparó durante la noche 11 puntos y el lunes la mayoría de los senadores republicanos y congresistas lo llamaron y le felicitaron por este gran trabajo. En menos de una semana, el presidente Barack Hussein Obama ha obtenido su tan ansiado certificado de nacimiento y ha ordenado la matanza de Osama Bin Laden. ¿No es un gran presidente? En la zona cero, en Nueva York, bailaban en las calles y le cantaban alabanzas a Obama. Esta ha sido la mejor semana desde que Obama asumió el cargo para sus principales asesores y para el Departamento de Relaciones Públicas de la Casa Blanca. Las cadenas de televisión le han ofrecido publicidad gratuita para su reelección. El presidente Woodrow Wilson estuvo orgulloso por el hundimiento de Lusitania. El presidente Franklin D. Roosevelt tuvo el ataque a Pearl Harbor. El presidente Lyndon Johnson fue insuperable con su incidente en Tonkin. El presidente George W. Bush superó a todos con el ataque 9-11, con lo que pudo iniciar 2 guerras en Afganistán e Irak. Y ahora el presidente Barack Obama puede estar orgulloso de su partida de nacimiento y de la muerte de Osama Bin Laden. ¿Dónde están las fotos del cadáver? Alguien de la prensa preguntó por las fotos del cadáver de Osama Bin Laden. El 4 de mayo, el presidente Obama dijo al país que no había ninguna imagen del cuerpo muerto, porque en el mundo musulmán se producirían disturbios que podrían perjudicar a las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. Los comentaristas de los medios de comunicación, como buen perro de su amo que son, magnifican a Obama en la toma de esta decisión tan sabia. ¿Un gran engaño? Fíjate en estos detalles. Al menos 6 helicópteros vuelan y aterrizan en una gran ciudad en la noche. Nadie se da cuenta. En una zona donde hay muchas casas, hay disparos y nadie llama a la policía. Matan a Osama Bin Laden manteniendo su cuerpo durante 24 horas. No hay imágenes. Los servicios de inteligencia pakistaníes aseguran el lugar y llevan a las mujeres de Osama y a sus hijos a un lugar no revelado. Nadie los ha visto. Se han esfumado. Debido a motivos de seguridad, no se sabrá nada sobre el comando de los Navy SEALs y no se ofrecerá ninguna ceremonia pública en la Casa Blanca. En una ciudad con estrictos controles militares y policiales, 6 helicópteros estadounidenses entran y salen sin ser vistos. El que escribió este guión para Obama fue mejor escritor que Hans Christian Andersen, el autor de El traje nuevo del emperador. Conclusión. Los servicios de inteligencia europeos y americanos informaron hace unos 8 años que Osama Bin Laden había muerto en un hospital de Bahrein. Creo que esta operación con helicópteros en Abbottabad ha sido confabulada por los servicios de inteligencia pakistaníes y estadounidenses, que han trabajado conjuntamente en esta operación. Algo gordo están preparando, y este engaño forma parte del detonante para un siniestro acontecimiento del que el mundo se enterará en un futuro. Lo que traman no es nada bueno. También es extraño que el secretario de prensa de la Casa Blanca dijera en un comunicado que el plan original era realizar la incursión el sábado, que hubiese sido el día 30 de abril en Washington, D.C., y 1 de mayo en Pakistán, pero fue pospuesto 24 horas debido al mal tiempo. Eso significa que el asalto se llevó a cabo el 1 de mayo en Washington, D.C., y el 2 de mayo en Pakistán, ya que hay una diferencia de tiempo de 9 horas. El 1 de mayo es una fiesta satánica, ya que fue el primero de mayo de 1776 cuando Adam Weishaupt fundó oficialmente los Illuminati. Este día es festivo en la mayoría de los países europeos y se realizan manifestaciones y discursos por parte de comunistas y socialistas. En la antigua Unión Soviética era un día festivo, con grandes manifestaciones y desfiles. Estas tradiciones comunistas todavía se mantienen en China y Cuba. ¿Podría alguien en los círculos ocultistas del gobierno de Estados Unidos haber elegido este día para anunciar la muerte de Osama Bin Laden? Si quieres leer sobre una operación encubierta terrible, infórmate sobre el hundimiento del ferry llamado Estonia en 1994 y el asesinato de más de 900 pasajeros y el posterior encubrimiento y mentiras por los gobiernos de Suecia y Finlandia. La pura verdad es que los gobernantes de todos los países del mundo disfrutan matando a gente para poder conseguir más poder. Como cristianos, tenemos que estar alerta y orar y buscar al Señor y acercar a los perdidos a Cristo. No podemos confiar en nuestros líderes electos, independientemente de su afiliación política, ni tampoco podemos confiar en los evangelistas televisivos ni en los megapastores. Satanás los tiene bien cogidos y está trabajando duro para traer al anticristo a este mundo. Fíjate en Jesús. Que Dios te siga bendiciendo. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.